Ah, yeah. Oh, wasn't it? A ver cómo sería. Correspondencia, chico. Mayor lado, mayor ángulo. Primero, si te está diciendo que HC menos AB es igual a 5, ya. Si te está diciendo eso, chicos. Yo vine por el AB. Si te dice sí. Si te está diciendo que HC menos AB igual a 5, entonces, ¿qué podemos decir? Ah, entonces vamos a decir que este, entonces vamos a poner así. Entonces, HC. Es mayor que AB. Claro, ¿no? HC es mayor que AB. Ya. Eso le falla ahí todavía. Miren aquí. 90, 5X, ¿cuánto sería este angulito? 90 menos 5X. Porque la suma de ellos tiene que ser 90, ¿sí? Muy bien. Primero, chicos, yo ya tengo que HC es mayor que R. ¿Ya? Esa es nuestra primera ecuación. Pero en el triángulo, BHC, BHC, la hipotenusa es mayor que el cateto. BC es mayor que HC. ¿Cierto? BC es mayor que HC. Ya. Y HC es mayor que AB, ¿no? Esta ecuación la voy a bajar aquí. HC es mayor que AB. ¿Está bien? ¿Sí? Si sumamos las dos ecuaciones, ¿qué vamos a obtener? Se cancela HC, nos queda que BC es mayor que AB. Y si BC es mayor que AB, chicos, mira, en el triángulo ABC, a mayor lado, mayor ángulo. BC es mayor que AB. BC es mayor que AB. Entonces, ¿qué vas a decir? Ah, entonces, 90 menos 5X, 90 menos 5X es mayor que quién? Que X, ¿no? Ya, ¿pasa acá? 90 es mayor que 6x. ¿Sí? Y sacamos sexta, 15. ¿Qué te quiero calcular? El máximo valor. X es menor que 15. ¿Cuál sería el máximo valor entero de X? Chicos, ¿no? Están volando, creo. muy difícil. Primero hicimos esto, voy a borrarlo nuevamente, ¿sí? ¿Lo borro eso? Ya, está claro, ¿ya? Ya. El dato del problema, este sí es 75x acá es 90, 90 menos 5x, eso sí está bien, ¿ya? Mira. Si te está diciendo que HC menos AB es igual a 5, entonces HC es mayor que AB. A esta primera relación la vamos a llamar 1, ¿sí? Así como lo hemos puesto aquí, lo vamos a poner aquí en el cálculo. Ya tenemos aquí. Ya, esto que sea el 1. Muy bien. Ahora, hemos dicho que en todo triángulo rectángulo, en este triángulo BHC, en este triángulo BHC, ya. En el triángulo BHC, que vamos a decir que la hipotenusa es mayor que el cateto, o sea, BC es mayor que ¿quién? Que HC. ¿Ya? Y eso sería la ecuación 2, ¿no? A eso le llamamos 2. ¿Qué hacemos con esas dos ecuaciones? Sumamos 1 con 2. ¿Ya? Si sumamos esas dos ecuaciones, ¿qué nos va a salir? Sumamos las dos ecuaciones. Ya está. Si sumamos, chicos, ¿qué va a pasar aquí? El HC se va a cancelar. ¿Y qué te va a quedar? Ah, si lo sumamos, nos va a quedar esto, ¿no? Nos queda que BC es mayor que AB. BC es mayor que AB. Y ahora, ¿qué digo? En ese triángulo, a mayor lado, mayor ángulo. O sea, en este triangulito ABC, si BC es mayor que AB, entonces, ¿qué digo? Entonces, 90 menos 5x es mayor que x, pues, a mayor lado, más grande, donde 90 es mayor que 6x. Sácale 6 a 15. ¿Cuál sería el máximo valor entero de x? El x máximo 14. Ahora sí. Problema 2. Aquí lo podemos hacer, ¿no? Ya está. ¿Qué dice el problema 2? La medida de los ángulos internos de un triángulo son x más y, x menos y y 2y menos x. Calcular el máximo valor entero de y. Calcular el máximo valor entero de y. ¿Ya? Coge un triángulo así, así como se suelta. Y vamos a ubicar sus vértices, ¿sí? Los ángulos, ¿no? Ya, de frente. Un ángulo, ¿cuánto mide? X más y. Otro ángulo, ¿cuánto mide? X menos y. Y el tercer ángulo, ¿cuánto es? 2y menos x. los primeros, chicos? Ah, ya, facilito. La suma de todos ellos tiene que ser 180. Decimos así, entonces. X más Y más X menos Y más 2Y menos X. Eso es igual a 108. Ya está. Porque esos son los ángulos integrales, ¿cierto? Muy bien. Aquí. Posi con Eva. Posi con Eva. Posi con Eva. ¿Cierto? ¿Qué te queda? X más 2Y es igual a 180. ¿Y qué te queda? Que X es igual a 180 menor a Y. Eso no debe ser muy seguro. Ahora, calcular el máximo de la media entera de Y. Si queremos calcular el máximo de Y, ese Y tiene que ser menor que un número. Ese Y tiene que ser menor que un número. ¿Ya? Entonces puedo decir así. Chicos, aquí yo tengo restas, diferencias, y hemos dicho que siempre tiene que ser fácil. X menos Y mayor que 0. O sea que X es mayor que Y. No, no. 2Y menos X mayor que 0. Claro. Ya, entonces 2Y es mayor que X. Ya. Pero hemos dicho que queremos calcular el máximo valor entero de Y. Si yo quiero calcular el máximo de Y, ese Y tiene que ser menor que un número. Ah, nos queda con esta ecuación entonces. Y es menor que X. Y esto yo lo puedo reemplazar. ¿Sí? Y entonces, esto lo voy a poner acá. X es mayor que Y. Pero chicos, X se conoce. ¿A qué se llama X? 180 menor que Y. ¿Sí? Pasa acá. 180 en el saca de tercia 60 el primer y 60 es menor que Y. ¿Cuál sería el Y máximo? Y máximo sería 52. ¿Vale? Chicos, está molando. ¿Vale? Se fueron a comer. ¿Están ahí, chicos? ¿No? Ya. Muy bien. ¿Bien, Ivo? ¿Te escucho? ¿Claudio? Vamos al otro problema. ¿Qué nos dice aquí? A ver, en el interior de un triángulo ABC se ubica el punto D. Ya esto se parece a uno de los problemas que hemos visto, ¿no? A ver, vamos a dibujar nuestro triángulo ABC, obviamente. En el triángulo ABC, en el interior, se va a ubicar el punto D. Ya está. Luego dice que DAB, DAB, es igual a 20, DA, DAD, ¿no? DAB es 20, ya. DAC, DAC, también es 20, ¿ok? DCA, DCA es 30. es negativo, viejo. Ajá. Está en... Y el ángulo DCB, DCB es 10. Ya está. Calcula la medida del ángulo DBC, ¿no? DBC. Ya está. Muy bien. ¿Cómo se va a ver este problemita? Esta problemita. A ver, vamos a ver. Ahí está. Este que sea el A, este que sea el B, este que sea el C. Muy bien, vamos a ubicar el punto D. Más o menos por aquí. Ahí está el punto D. Luego nos están dando una serie de datos. Vamos a ponerle el frente de acá, no está escribiendo para. Ya está. ¿Cuáles son los datos, chicos? La medida del ángulo BAD, BAD es 20 grados. Esto es 20. Ya. DAC, DAC también es 20. Ya, también es 20. DCA, DCA es 30. Él es 30. Ya. Y DCB, DCB es 10, correcto. Yes. Calcula la medida del ángulo DBC, DBC se refiere a este ángulo. Muy bien. ¿Qué hacemos primero, chicos? Primero, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, este de aquí para hacer tangente. Completemos ángulo, quizás. Ah, mira, 7 es 40, y acá tenemos 10 más 30, 40, el triángulo es isósceles. No nos decían nada, pero sí es isósceles. Y si es 40, 40, ¿cuánto sería todo esta bolita que está arriba? Todo, todo, todo. 100, ¿no? Esa bolita es 100. Ya, muy bien. Nos piden calcular el valor de X. ¿Cómo sería, chicos? A ver. Aquí, muchachos, ¿cómo sería? ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos un poquito más abajo. Ya está. Mira lo que vamos a hacer, chicos, ¿eh? Vamos a prolongar aquí este lado. Y lo prolongo. Ya. Así como hicimos con el 40, ¿te acuerdas? Vamos a hacer lo mismo aquí. El punto R. ¿Qué ángulo creo que nos convenga acá? 10 y 10. Y serían iguales. Isósceles. ¿Ahí o no? 10 y 10 isósceles. Este lado igual a este lado. 10 y 10. Ya está. Yo también, nada más de formar 10 y 10. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? 10 más 10, 20, más 100, 120, o sea que este ángulo sería 60. Porque recuerda que la suma de los ángulos internos es 180. 100, 110, 120, 60. Ah, y si este lado es igual a este lado y él es 60, por ahí aparece un triángulo equilátero. También sería igual, ¿no? Los tres lados serían iguales. El triángulo RBA es equilátero. equilátero. Ya está. Y si es equilátero, el lado es igual, es igual, igual, igual. Si todo es 60, ¿cuánto sería acá, chicos? 50. ¿Sí? Porque todo es 60, tengo 10, me falta 50. Tengo 20, tengo 30, ¿cuánto será el ángulo exterior? La suma, 20 más 30, 5. Triángulo isósceles. El triángulo RAD es isósceles. Es isósceles. Saluchito, bonita, bonita, bonita. Y se acabó, chicos, ahí hay un triángulo isósceles. Mira este triángulo, 7 lados igual a este lado, ese triángulo es isósceles. BAD es isósceles. Y si ese es un triángulo isósceles, si yo tengo 20, ¿cuánto me falta para 180? 160, como son iguales, 80-80. 80 arriba, 80 abajo, ¿no? Pero chicos, 80 más 7 me tiene que dar 100, porque todo ese ángulo que es 100. 80 más x es igual a 100. 80 más x es 100. X es 20, ¿no? Ah, exacto, viejo. ¡El triple! ¿Está bien, chicos? Bien, ¿no? Poquito complejo, ¿no? Poquito, nada más. ¿Qué hizo la palabra? A ver. Dice, en un triángulo AC, AD es igual a AC. Se ubican los puntos M y N en AB y en BC respectivamente, tal que AM es 4 y CN es 3. Calculen el mayor valor entero de AN más CN, ¿no? CN, ¿no? AN más CN, AN más CN, ¿no? En primer lugar, nos está diciendo que ese triángulo que está apareciendo ahí es un triángulo isósceles, donde me está diciendo que A es igual a S. Sería más o menos así, ¿no? Es una composta para ahorrar el espacio. Ahí está. Vamos a agarrar un poquito. Ya está. Muy bien, ahí tengo ese triángulo isósceles ABC. A, B, C. Luego me está diciendo que este lado es igual a este lado, dice A, B. Muy bien, cerruchito, cerruchito. A, B. Igual a B, C. Ya está. Luego dice que se van a ubicar los puntos N en AB, N en AB, para aquí estaría el tal punto N. Y M en BC, por aquí estaría ubicado ese punto E. Tal que AN es 4, desde A hasta N es 4. Y CN es 3. CN es 3. Ya. Calcula el mayor valor entero de AN más CN. AN está aquí, llámale A. Y CN está aquí, llámale A. Entonces, como me pide calcular el mayor valor entero de AN más MC, entonces sería A más B, mayor valor entero de A más B, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo siguiente. Mira, voy a realizar en un triángulo y en el otro triángulo va a ser similar. Ya quiero que veas por aquí. En un triángulo y en el otro triángulo va a ser de manera similar. En el triángulo ANC, ¿sí? Es cierto que si este es alfa, todo este angulito también sería alfa. Todo, todo, todo, todo, todo sería alfa. ¿Sí? Ya. Chicos, si yo le coloco a este angulito, no sé, un ángulo tal como tita, chicos, me doy cuenta que alfa es mayor que tita, o teta es mayor que menor que alfa, ¿no? Alfa es mayor que teta. Ah, ya. Alfa es mayor que teta. Alfa es mayor que teta. Y chicos, ¿qué dice que era una correspondencia? A mayor lado, mayor ángulo. En el triángulo ANC, en el triángulo ANC, a alfa se le pone CN, que sería 3. Muy bien. A alfa se le pone CN, que es 3. A teta, ¿quién se lo pone? A. O sea que 3 es mayor que A. A alfa se le pone 3. A teta se lo pone A. 3 es mayor que A. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, pero en el otro triángulo. En el triángulo ANC. Ahí, bueno. Alfa, ¿no? Alfa es este angulito. Ahora, aquí hay otro angulito que no lo conozco. Le puedo poner, no sé, omega. Y chicos, ¿quién es mayor? ¿Alfa o omega? Alfa, ¿sí? ¿No? Alfa mayor que omega. Alfa es mayor que omega. Muy bien. Ahora, a mayor ángulo, mayor lado. Si alfa es mayor que omega, a alfa, ¿quién se le pone? 4, ¿no? Porque este lado es 4. A alfa se le pone 4. A omega, ¿quién se le pone? Esta propiedad. Chicos, 3 es mayor que A y 4 es mayor que B. Sumamos esas dos ecuaciones. Estas dos. Sumamos. 4 más 3 es 7. A más B. A más B es menor que 7. ¿Cuál sería el mayor valor entero de A más B? A más B máximo sería 6, ¿no? ¿Vale? Ya está. Mayor lado, mayor ángulo, ¿no? A mayor lado se le pone mayor ángulo. Alfa es mayor que teta, entonces 3 es mayor que A. Ahí está. En el otro triángulo, alfa es mayor que teta, entonces 4 es mayor que B. Cinco. ¿Cómo sería la 5? A ver. En la figura adjunta AB es igual a BC igual a AP, calcular el valor de X. ¿Cómo se podría hacer ahí? A ver. Ya, vamos a colocar los datos. Lo que dice acá, AB es igual a BC e igual a AP, ¿no? Ya. Un isósceles, ¿no? Bueno, pero AB. AB igual, aquí dice ABC e igual a AP. Igual a BC e igual a AP. Mira, nos pide calcular el valor de se parece a lo que hemos visto anteriormente, mira, pero en este caso ya no tengo más ángulos, solamente tengo el 80 y el 140. Pero si es 80, 50, 50, ¿no? Nos faltaría por ahí. Pero ahí no me da. ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Haz algo similar que vimos en el problema anterior. Prolongamos este lado. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más de lado. Yo prolongo esta línea. Un poco mal, leo lo de la línea. Bueno. Claro, ese trazo es lo que. Es lo que yo te voy a hacer 90 y este que sea 50. Ya, no prolongue. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos acá. Y aquí lo que vamos a hacer es esto. De que este angulito sea igual a él. No sabemos cuánto es, lo hemos llamado alfa y alfa. ¿Sí? Donde este lado sería igual a este lado, a PC, ¿no? Pero de acuerdo al dato del problema, eran iguales, ¿no? Ya. AB igual a P. E igual a S. Pero si yo digo que este es alto, este es alto, pero este es alto, sería así. Ya está. Ahora, mira, 80 más 2 alfa sería 80 más 2 alfa, entonces este momento, ¿cuánto tendría que ser? 100 menos 2 alfa. 100 menos 2 alfa. ¿Sí? El 2 alfa se cancela y se dice, muy bien, 100 menos 2 alfa. Ahora, si este triángulo es isósceles, podemos unir aquí. ¿Cuánto será cada uno de los ángulos que aparece aquí? Si es 100 menos 2 alfa, entonces este angulito sería. ¿Cuánto me falta para 180? 80 más 2 alfa, pero como lo reparto, entonces sería 40 más alfa. 40. Más alfa. Y entonces sería 40 más alfa. Tengo alfa, entonces este es alfa. Porque tengo 40 más alfa. Como tengo alfa, tengo 40. Ya está. Y si este es 140, entonces este angulito sería 40. ¿Sí? Aquí habría un 40. Ya. 40, 40 isósceles. ¿Vale? Están volando, pero chicos, ¿no? Muy, muy difícil, ¿no? Problema 6. Ya chicos, miren. Miren, miren, miren, ¿cómo sería esto? DE3, DE3, DC5. Muy bien. Hay un número de valores enteros que puede tomar ese. Chicos, en ese triángulo puedo aplicar existencia, ¿no? En el triángulo EDC, existencia, ¿cómo sería? Escribiendo por si acaso. X mayor y menor. ¿La diferencia cuánto sería? 2. Y la suma, ¿cuánto sería? 8. No sé. X es mayor que 2 y menor que 8. Pero, ¿cuáles serían los valores? 3, 4, 5, 6, 7, 5 valores, 100. Ahí vamos, mira. 3, 4, 5, 6, 7, 5 valores. Pero, lo siguiente, por algo están apareciendo esos saltos, chicos. Por algo están apareciendo esos saltos. Ya, mira, ¿no? Si yo le pongo beta y le pongo tita, alfa más beta más tita suma 180, ¿sí? Ya. Entonces, si tengo alfa, beta más tita sería 180 menos alfa, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Ah, entonces, mira. Si tú quieres, puedes hacer esto, prólogalo. Si este es beta y este es zeta, entonces este sería beta más teta. El más C sería. Ah, pero beta más teta más alfa es 180, entonces este sería beta más teta. Sí, porque beta más teta más alfa es 180. Beta más teta más alfa es 180. Y chicos, mira, acá tengo beta más teta y acá tengo beta. Entonces, ¿qué voy a decir? A mayor ángulo, mayor lado. X es mayor que 3. ¿Sí? Si beta más teta es mayor que beta, entonces digo que X es mayor que 3. Ya chicos, eso es lo que tenemos. Ahora sí, acortándonos sería así, ¿no? Mayor que 3. Como te digo, a ver. Y menor que 8. Los valores posibles serían 4. 5, 6 y 7. ¿Cuántos valores? 4 valores. ¿Tú? Hola. 7. ¿Cómo sería la 7? Ah, ya, ese de ahí hicimos acá. Miren chicos, ¿se parece a los problemas que hemos visto? Ya. Tiene la misma dinámica casi. Mira lo que dice aquí, ¿eh? AB es igual a BC, AB igual a BC. Nos piden calcular el valor de X. Tiene que ser un trazo exterior. Ya. ¿Qué se podría hacer aquí? Ya, lo mismo que en la anterior, ¿no? Puedes prolongar aquí, ¿no? Mira. Trazamos aquí. ¿Y qué ángulo crees que nos convenga aquí? L es igual a E. Nos conviene que sea 2x. ¿Sí? Entonces ese sería mi circulito. ¿Está bien? Ya está. Ese sería cuánto, chicos. 45 menos 2x. Y este de acá es igual, sumamos acá, sería 45 menos x. 45 menos x. Pero como todo es 45, entonces sería 45 menos x. Isósceles. ¿Sí? Isósceles. 45 menos x, 45 menos x. Isósceles. Y este es m, este también sería. ¿Está bien? Ya. Miren, ¿eh? Este sería 90 menos 3x. Si le sumamos 2x, ¿cuánto sería acá? 90 menos 3x. Triángulo isósceles. 90 menos x, 2x, todo este angulito sería 90 menos x. Y si es un triángulo isósceles, sería igual. Ya está. Miren, ¿eh? M más N es el bolita. M más N la bolita. Ya. Aquí, 2X, entonces este angulito también sería 2X. Bueno, 2X es todo. Ya. Este pequeñito sería 2X, ¿no? Y aplico, puedo aplicar corbatita, chicos. 2x más 2x, 2x más 2x, igual a 45 menos x, más 45 menos x. ¿Okay? El más L es igual a L más L, corbatita. Negativo, negativo, pasa como si tuviera, sería 6x. Sería igual a 45 más 45, 9. 15, ¿no? Se forman isósceles, ¿ya? Y encontramos la relación de que x es igual a x. Profe. Dime. Bueno, no sé si yo, la manera en que lo hice yo estaba bien, pero dime. Como vi que son, y como vi que a veces isósceles, ya. Y como vi que hay 2x y en el otro ángulo hay x, entonces en el A puse el x en vez de 45 menos 2, y en el otro en vez de 45 menos x puse 2x, como para que se cumpla de que son iguales, y ahí me sale las... Tú más 6x y lo vale a 90 y me sale de frente 15. No sé, claro. Si está bien y cómo lo pongo. No, porque lo que pasa es que tú estás asumiendo ya que ese 45 menos 2x, ese 45 menos 2x es x. Y no te asegura nada de que ese sea x. Ni que el otro sea también 2x. Claro que si tú estás asumiendo que entonces tú le pones ahí x, 3x sería 45, x 15. Ya sería de frente, si no, ya no tendría sentido. ¿Está bien? ¿Entiendes? ¿No se puede hacer? Sí, sí. Que serían iguales, ¿no? Está bien. Ok. Ya. Bien, gracias. No, no te preocupes, no, está bien. Ya, aquí, la 8. 8, 8, chao. La 8. Ya, ahí está la 8. ¿Qué dice la 8? En la figura AD más DC7 hay el mínimo valor entero de DC. ¿Ya? AD más DC7 hay el mínimo valor entero de DC, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más grande que la flipo. Solamente en la figura. Muy bien. Eso tienes que hacerlo así. ¿Cuál es el dato que te da? Además de ese es 7, dice, ¿no? Eso le damos valor. AD que sea A y DC que sea B. O sea, A más B igual a 0, porque ese es el dato del problema. Hay el mínimo valor entero de DC. O sea, si yo quiero el mínimo de valor entero de DC, ese DC tiene que ser mayor que algo, ¿no? Porque si queremos el mínimo, ese DC es mayor que algo. Ya, miren, ¿no? Miren lo que vamos a hacer. Aquí yo tengo un beta, un alfa más teta, acá tengo alfa. ¿Qué pasa si tú prolongas aquí? Y prolongas aquí. Ya, mira lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar aquí? Que si este es teta, ese es teta. Ahí uno, sí, ángulo opuesto. Pero si este angulito es alfa más teta, tengo alfa, entonces este sería teta. Porque él más él me da el ángulo exterior. Alfa más él me da el ángulo exterior. Alfa más teta. Tengo alfa, entonces este sería teta. Ah, resulta que ese triángulo es isósceles. Aquí hay un triángulo pequeñito isósceles. Donde este lado sería igual a este lado. Este lado sería igual a este lado. ¿Sí? O sea que este sería... Ahí bueno. Mira, teta es el opuesto. Tengo alfa y tengo alfa más teta, entonces este es teta. Teta, teta, isósceles. Este A pasa acá. Ahí ya. Ya, muy bien. Entonces, ya tengo que este sería A más B. Ahora, ¿quién será mayor, teta o alfa? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es mayor, teta o alfa? ¿Y por qué? ¿Quién es mayor, teta o alfa? No sé si se da cuenta de que si tú me prolongas por acá, tú puedes prolongar acá a este lado y también puedes prolongar este lado, ¿sí? Y al prolongar, ¿qué es lo que se va a aparecer, chicos? Va a aparecer que este teta es alfa más alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que teta es mayor que alfa. Teta es alfa más alfa, ¿sí? Teta es mayor que alfa. Teta es mayor que alfa. Y chicos, a mayor ángulo, mayor lado. Teta es mayor que alfa. Mira, en este triángulo pongo el punto R. En el triángulo DRC. En este triángulo DRC. A mayor ángulo, mayor lado. Teta es mayor que alfa. Si teta es mayor que alfa, entonces, ¿qué vamos a decir? A mayor ángulo, ¿qué se le pone? Mayor lado. Entonces, ¿qué vas a decir? DC, DC, es mayor que quién, A mayor. Pero A mayor que es 7, DC es mayor que 7. Y si no es el mayor que 7, ¿cuál sería el mínimo valor que tiene que ser? Ese mínimo sería 8. Mayor que 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cuál sería el mínimo valor entero? 8. ¿Está bien? Muy bien. Ya está. ¿Qué dice el siguiente problema? ¿En qué tipo de triángulo se cumple que la medida de sus, la medida de sus ángulos representa a la vez la medida de sus lados? O sea, ¿cómo es eso? ¿En qué triángulo se cumple esa relación? Dice, ¿no? Yo tengo un triángulo en el cual me está diciendo que sus lados representa sus ángulos, ¿no? O los ángulos representan los lados. A ver qué dice. ¿En qué tipo de triángulo se cumple que la medida de sus ángulos representan a la vez la medida de sus lados? O sea, yo tengo este triángulo en el cual voy a decir que un ángulo es alfa, otro ángulo es beta y el tercero es teta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los ángulos también representan a los lados. No necesariamente en el mismo orden, o sea, puede ser que el alfa esté aquí, por aquí esté el beta y por aquí esté el teta. ¿Sí? Muy bien. Ya. Ahora, profe, ¿pero qué tiene que ver eso con los lados del triángulo? Mira, ¿cómo voy a buscar una relación? Tú sabes que si son los ángulos interiores, alfa más beta más teta es igual a 180. Pero chicos, como este es un lado que mide alfa, este es otro lado que mide beta y otro lado que mide teta, ¿qué puedo conocer el triángulo? El perímetro, ¿cierto? Alfa más beta más teta, que sería el perímetro. ¿Y el perímetro cuánto sería entonces? 180. Okay. Lo que voy a hacer es aplicar existencia con uno de los lados del triángulo, cualquiera, por ejemplo, este lado alfa. Chicos, ese lado alfa va a ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Beta más teta. ¿Está bien o no? Estoy aplicando existencia. Alfa es mayor que la diferencia, que no me interesa, pero menor que la suma. Beta más teta. Sí. Ah, ya, como yo tengo que alfa más beta más teta es 180, acá tengo beta más teta. ¿Qué pasa si yo le sumo alfa aquí y le sumo alfa aquí? No pasa nada. ¿Qué te queda aquí? Más alfa. ¿Y qué te queda aquí? Alfa más beta más teta, pero eso es 180. Chicos, si le saco alfa, alfa es menor que la beta. ¿Sí o no? Hago lo mismo con los otros ángulos. Si hago lo mismo con un ángulo más, mira, te vas a dar cuenta que vamos a llegar a la misma conclusión. Yo lo hice primero con alfa, ahora lo voy a hacer con el ¿sí? Teta es menor que la suma de los dos ángulos, que sería alfa más. ¿Qué hago ahora? Lo mismo que en el anterior. Le sumo. ¿Qué le vas a sumar? Ah, me conviene teta. Súmale teta a un lado y súmale teta al otro lado. ¿Qué te va a quedar aquí? Ah, te va a quedar esto, ¿no? Dos teta. Menor que alfa más beta más teta, que eso es 180. Porque eso es una suma, ¿no? Saca la mitad, ¿qué te queda? Su teta es menor que la beta. No, sí, es suficiente. Ahora entiendo con el alfa, con el beta, perdón. Y voy a llegar a la conclusión de que beta también va a ser menor que la beta. ¿Qué triángulo cumple esa relación? ¿Qué triángulo cumple esa relación? No, ¿el triángulo rectángulo o el triángulo acutángulo? Acutángulo, ¿no? Porque sus tres ángulos internos son agudos, menores que 90. A esta conclusión se llega, que los tres ángulos son menores que 90. Alfa menor que 90, teta menor que 90 y teta también sería menor que 90. Entonces, si los tres ángulos son menores que 90, el triángulo es acutángulo. Y por último, ya acabamos, pues. Voy a acabar rápido por aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La figura AM es igual a AM. AM, AM son iguales. Ya. BC es 5. Correcto, BC es 5. MC es 1. Ya está. Si AM toma su menor valor entero, AM es mínimo, ¿no? Ya. AM, ¿no? Vamos a poner otro valor. Ya. Vamos a poner B. Ojo, B tiene que ser mínimo. Calcule el mayor valor entero de MC. ¿Ya? ¿Pero si tienes B, tienes B? ¿Cierto? Ya. Miren, ¿no? ¿Cómo voy a saber que AN es mínimo? ¿Cuál es el mínimo valor entero de AN? De AN. Ahí hay un triángulo rectángulo, chicos. En ese triángulo rectángulo, siempre que se cumple, hay un triángulo rectángulo ABC. En todo triángulo rectángulo, chicos, la hipotenusa es mayor que el cateto, o sea, B más 1 es mayor que la hipotenusa, que el otro cateto que sería 5, ¿no? La hipotenusa es mayor que el cateto. Chicos, esto pasa acá, ¿y qué te queda? Que B es mayor que 4. Si B es mayor que 4, ¿cuál sería el mínimo valor entero de B? B mínimo, ¿cuánto sería? Si B es mayor que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 200, 1 millón, el B mínimo sería 5. Ya está. Y si el B mínimo es 5, chicos, acá sería 5, acá sería 5 y acá sería 1. O sea, yo tengo este triángulo de esta manera. A, N, N, A, C. ¿Cuánto mide A, N? 5, porque ese es el B. ¿Cuánto mide A, C? 6, 5 más 1, 6. ¿Qué te pide calcular? El mayor valor entero de N, C. ¿Qué hacemos? Existencia. La diferencia, ¿cuánto sería? 1. La suma, ¿cuánto sería? 11. ¿No? 5 más 6, 11. Chicos, ¿cuál sería el máximo valor entero de menor que 11, el máximo sería. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Se entendió más molado. Creo que ha sido un poquito fuerte la práctica, ¿no? ¿Se entendió? Ahí está bien. Ya está, chicos. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí, chicos, ¿ya? Ya, chicos, nos vamos a quedar aquí, cuídense bastante. Nos vemos la otra semana. Y a cuidarse, chicos, ¿sí? Ay, el domingo voten responsablemente, chicos, cuídense bastante. Lo que les toca votar, lo que también, ¿sí? No, chicos, voto responsable. Así es, voto responsable, chicos. Cuídense, cuídense, nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Cuídense, chao.